www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque el plan ideal es para ti. Porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Hola, damita y caballero, muy, pero muy buenísimos días. ¿Cómo se levantan en este sábado, último sábado de septiembre, sábado 28? Ya estamos despidiendo el noveno mes, es el último sábado de septiembre, como les decía. Así que, oigan, ¿qué esperamos para levantarnos con las mejores vibras, las mejores ganas? Porque claro, tuvimos una nueva oportunidad de ver a nuestros seres queridos, de poder haber abierto nuestros ojos y de ponernos de pie. Y, ¿por qué no dejar de decir mañana lo hago? O pasado mañana lo hago. Comencemos desde este día a hacer todas las acciones y las actividades que tengamos planificadas. No dejemos que el tiempo pase porque, como dicen por ahí, el tiempo es oro y tú no puedes comprar el tiempo. No es como la película, una película famosa, The Watch, que tú podías comprar dinero por medio de el tiempo. El tiempo era ahí el dinero. Entonces, como no tenemos esa posibilidad, pues aprovechemos este día y realicemos todas nuestras actividades. Con esta reflexión comenzamos. Soy Edu Muñoz. Es un placer para mí poder acompañarte en este sábado de Plan Ideal por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les saludamos a Panchito y Alexis también, que están en Controles Masters. Han preparado su playlist favorita, porque este sábado te vas a pasar de lo mejor, la vas a pasar de lo mejor aquí en Plan Ideal a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por supuesto, oigan, recuerden también, salió esta semana la noticia de que el Hoy No Circula va a ir rotando varios meses. Ya vamos a estar atentos de cómo va a estar esta nueva ley para evitar que la gente compre dos vehículos. Y también, lastimosamente, el día miércoles para la hinchada del Independiente del Valle fue una noche agridulce. El Independiente clasificó a la final de la Copa Sudamericana a disputarse el próximo mes de noviembre, pero también la Agencia Metropolitana de Tránsito hizo de lo suyo y se fue llevando pues algunos carros. Entonces la gente que iba saliendo y que dejó su carro mal parqueado, pues cuando terminó el partido salió y ya no lo encontró, entonces tiene que ir a retirar en los patios de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Pero bueno, ahora sí, ha llegado el momento de, antes de comenzar con todo lo que tenemos preparado, darle la bienvenida a nuestros auspiciantes. Este programa llega a todos ustedes gracias al auspicio de Creaciones Marleo García. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado. Si deseas realizar tu pedido o deseas más información, puedes copiar en este preciso momento su número de WhatsApp. Te estoy dando el tiempo necesario para que tomes una hojita, un esfero y lo vayas a apuntar. A ver, ahora sí. ¿Ya? Dos segundos más. Listo. Ahora sí. 0998-42-4953. 0998-42-4953 con la señora Marlene Moreno, su propietaria. También te invito a que visites su fanpage en Facebook como Creaciones Marle Hogar. Recuerda que se realizan envíos a todas partes del país. Eso sí, previo pago. Y ya se están realizando modelos por las fiestas de finales de año, que es Navidad. Así que están unos modelos preciosos que te invito a que veas en la fanpage y también los puedas adquirir. Cosméticos Seito para hombre y para mujeres, una nueva línea hipoalergénica de cosméticos que procura el cuidado personal con productos orgánicos no testados en animales. Eso es lo más importante. Para la mujer, Seito ofrece una nueva línea de maquillaje a prueba de agua y sudor con componentes que no maltratan la piel, sino más bien la nutren. Y por ello, en las bases líquidas que son de uso diario, se ha incorporado el colágeno hidrolizado y el ácido hialurónico que le darán vida a tu rostro. Para adquirir los productos puedes contactarte al WhatsApp al 0983-1679-86 con Zulay Lara, nuestra asesora. Alexis ya ha comprado productos porque está realizando la tesis, entonces tiene que... le caen muchos rayos ultravioletas y tiene que cuidar su piel para no maltratarla. Entonces ya los adquirió y le está saliendo todo a la perfección. Y también a... Pescadería Don Jorge, te traen las delicias del mar directo para que tú los prepares. Los más frescos y variados productos en pescado, camarones, almejas y los que ya están de vuelta, los deliciosos cangrejos. Todo esto para, atentos, para las parroquias de Cumbaya, Tumbaco, Pifa, Tababela, Yaruquí, Checa y El Quinche. Tú te puedes contactar al 0990-4040-62 para hacer tu pedido con Jorge Muñoz, su propietario. Y también le recordamos que nos están escuchando a través de la 940 en amplitud modulada en www.radiocce.com. Te puedes descargar también nuestra aplicación en la App Store y en la Play Store como Radio CCE 940. Y a través de las redes sociales que cada vez nos ayudan a estar más cerca de ustedes, y no solamente aquí en Quito, sino en todas las partes de nuestro país y alrededor del mundo. Y por supuesto nos pueden encontrar como @planidealec en Facebook e Instagram. Les invitamos a que dejen su like y también a que vayan comentando en nuestro Facebook Live cuál es su canción favorita. Hoy ya les voy a hablar de qué temas vamos a tratar este día, están estupendos. Y también nos pueden llamar directamente a cabina al 2220-966, 2220-966. No se olviden de compartir también nuestro Facebook Live y nuestra línea directa, nuestro WhatsApp. Atentos, anótalo ahí, 0939-52-64-63. ¿No lo anotaste? Te lo repito, no te preocupes, 0939-52-64-63. Hoy estoy un poquito de DC Comics. ¿Por qué? Ya les voy a contar en este preciso momento. Porque este día te traemos todos los detalles que debes saber de la película Joker o El Guasón, interpretada por Joaquín Phoenix, antes de su estreno el 4 de octubre a nivel nacional. Nuestro compañero Alexis ha reservado 4 entradas. Nos va a invitar en el preestreno a Pancho, a mí y a Vivi, que no se encuentra y que le mandamos un saludo. También ya comenzó clases, así que está un poco a full con los trabajos, ¿no? Ya está casi finalizando su carrera, así que le enviamos un abrazo de todo el equipo que hace Plan Ideal. Entonces, les decía, Alexis ya separó las entradas, entonces el jueves 4 de octubre nosotros nos vamos a ir al cine a ver el preestreno de Joker. Está estupendo. Entonces nosotros les vamos a contar los detalles más adelante. Además del curioso objeto que, atentos, Nueva York devuelve a Egipto y que tiene más de 2100 años de edad. Si quieres saber qué objeto es, pues quédate en nuestra sintonía. Y también nos están visitando Galo Granda y Harold Granda. Ellos vienen del grupo de teatro y mimo Trompos y Garabatos para contarnos sobre la obra Lluvia de Sueños, a presentarse en el Teatro Variedades la siguiente semana. Entonces, si quieres estar atento y enterarte de estas noticias pepas que hemos preparado para este día, pues no te separes, te quedas atento y listo, así te enteras. Así que comencemos este programa con excelente música y con las mejores vibras, escuchando a la talentosísima Mía Orellana con su última canción, Sin Sentido, estrenada nada más ni nada menos que el jueves 26 de octubre. Disfrutemos de su talento y recuerden, lo escucharon primero aquí en Plan Ideal. Estás escuchando Plan Ideal. Quizás no soy experta en el amor, pero llorar por ti no es una opción. Mi mente siempre tuvo la razón, tengo el destino puesta. Los errores quedan a lección, a veces es mejor decir adiós. Lo mejor suena ahora para ti. La música de ahora la escuchas mejor en Plan Ideal. Es para ti, porque somos tu mejor compañía. Plan Ideal. Dale me gusta y comparte todo nuestro contenido. ¡Epa! Y la canción de estreno de Mía Orellana, Sin Sentido. Todo el talento ecuatoriano lo escuchas primero aquí en Plan Ideal y con su segundo tema. Mía Orellana viene con todo en este último semestre de este 2019. Quiero mandarle un gran saludo a Nicolás Sánchez. Dice, no debemos procrastinar. Saludos. Sí, es una gran frase. Me acuerdo de un profe de la U. Nos decía, nunca es bueno procrastinar, no dejes para el último lo que puedes hacer en este preciso momento. También a Elizabeth Gonzabay, buena reflexión Edu, saludos. Muchísimas gracias a todas las personas que están activadas en las redes sociales. Si tú también quieres dejar tu comentario o tu opinión acerca de la reflexión con la que comenzamos este programa, también te espero en @planideals en nuestro Facebook Live, en nuestra fanpage. Y aparte, en este preciso momento, si deseas seguir escuchando toda la música de Mía, les invitamos a pedirla aquí en Plan Ideal y a compartir el video, que lo pueden disfrutar en su canal de YouTube como Mía Orellana Bebo. Además, en Spotify también no te olvides de añadirla a tu playlist favorita, que así también ayudamos a poner Sin Sentido en el top de las listas musicales a nivel nacional e internacional. Y pues en este momento te voy a contar todos los detalles que debes saber de la nueva película de DC Comics, El Joker, o más conocido como Guasón. Y por supuesto yo vine también con la camiseta de el archienemigo de El Guasón, ¿no? En Ciudad Gótica. La mañana del miércoles 28 de agosto del 2019, la productora Warner Bros. Pictures difundió en sus redes sociales el tráiler final de Joker. El video, que tiene una duración de un poco más de 2 minutos, muestra al protagonista Arthur Fleck en el personaje interpretado por Joaquín Phoenix en un tren. Así comienza el tráiler. Ahí está Flick sentado en ese tren y juega con un niño y le hace reír, pero la madre del pequeño le dice, ¿puede dejar de molestar a mi hijo? Y le lanza una agresiva mirada. En una sesión, una psicóloga que atiende a Flick le informa que será la última vez que se ven, a lo que el personaje responde, ¿no me escuchas, verdad? Haces las mismas preguntas todas las semanas. Solo tengo pensamientos negativos. Reconoce el artista, ¿no? El punto de quiebre parece darse cuando el personaje se encuentra en un hospital y observa cómo un presentador de televisión se burla de él. Entonces su expresión cambia. Pinta su rostro de blanco y lo decora con los característicos colores de los payasos. Existo y la gente se está empezando a dar cuenta, dice Flick en el video. El film del director Todd Phillips verá la luz el próximo jueves 4 de octubre a nivel nacional. Dará un nuevo giro a la historia del villano de Batman, más famoso que tiene una existencia de al menos 80 años atormentando a Ciudad Gótica. ¿Pueden creerlo? 80 años atormentando a Ciudad Gótica. El Guasón de Phoenix estará más enfocado en el relato psicológico de la vida de Flick y contará cómo, tras una serie de sucesos, toma la decisión de convertirse en el famoso villano. El Guasón es un personaje que se distingue por sus rasgos psicológicos. La risa es estupenda. En los últimos premios allá en Viena, dicen que en serio el Guasón es una de las favoritas para ganar el Oscar. En sus primeras apariciones en los cómics era representado como un maníaco homicida que siempre dejaba una carta en los lugares en los que cometía crímenes y que tenía un gusto por el caos colectivo. En las pantallas, el primer Guasón apareció en la década de los 60 en la serie de televisión de Batman. Entonces, fue el actor estadounidense César Romero el responsable de dar vida al temible payaso. Alexis, ¿tú te acuerdas de César Romero interpretando al Guasón? No, todavía no estábamos ni en planes, ¿no? Pero claro, la televisión te permite rememorar esto y era estupenda. La risa de César Romero, inigualable. En cambio, en el cine, actores como Jack Nicholson, Heath Ledger, el recordado Heath Ledger, también Jared Leto y Cameron Morgan han interpretado el papel. Phoenix se unirá a un legado de intérpretes de renombre que se pintará el rostro para esbozar su macabra sonrisa. Acordémonos también del Guasón de la serie de DC Comics. También es espectacular, dicen que también lo quieren en las películas. Ahora queremos que ustedes también nos cuenten a su criterio cuál ha sido hasta ahora la mejor interpretación del mayor villano de Ciudad Gótica. Y si creen que Joaquín Phoenix está a la altura de este villano. Y mientras esperamos sus votos, escuchemos más música. De la buena, de la que a ustedes les encanta y de la que ustedes también comparten y, ¿por qué no?, las dedican. Esta vez les quiero invitar a disfrutar de Jay Misa, este grupo que ya les voy a contar algunos datos, con su canción de estreno, Gotas de Amor, aquí en Plan Ideal. La música de ahora la escuchas mejor en Plan Ideal. De dolor, son gotas que queman en el corazón, son gotas de amor llenas de traición, hoy llueve por dentro en mi corazón, son gotas de amor. Yo jamás pensé que esto me iba a doler. Si en las cosas del amor nadie tiene. Lo mejor suena razón. Ahora para ti. Yo me ilusioné y me enamoré. Como un loco apasionado entre tus brazos me enredé. Y estoy aquí sufriendo por ti, lleno de lágrimas que hablan de ti, pero tú aún sigues en mí. Estás escuchando Plan Idea. Son gotas de amor, por dentro y mi corazón sufre cada momento. Un sentimiento sin pausa y funesto, porque tu cuerpo se marchó a destiempo. Ahora recuerdo aquello momento, caricia fogosa y beso intenso, huyendo a tus padres en falsos intentos, sabiendo que así Plan Ideal es para ti, porque somos tu mejor compañía. Sufriendo por ti, lleno de lágrimas que hablan de ti, pero tú sigues en mí, me ahogo desde que te fuiste de aquí. No. A nuestra fanpage Plan Ideal, dale me gusta y comparte todo nuestro contenido. Acaban de presentar Gotas de Amor, que se encuentra en su canal de YouTube y que les invitamos a compartir en todas las redes sociales. Adonis Italo Marcus y Shamir forman parte de J-Misa, una nueva boy band originaria de Manabí, que se perfila como uno de los nuevos artistas emergentes aquí en la escena ecuatoriana. Su primer sencillo, La Luna Llena, junto a la dominicana Amara La Negra. En entrevistas, los muchachos nos cuentan que la J es por su manager, J.G. y Misa viene simplemente de las iniciales del nombre del grupo, Marcos, Ítalo, Shamir y Adonis. J. Misa admira mucho a Noel Chacris, el ex Sin Bandera, también al dúo Chino y Nacho, que actualmente tienen proyectos por separado, además de J Balvin, Daddy Yankee, y en lo romántico siguen todo el trabajo de Luis Fonsi, así que les deseamos lo mejor con esta nueva producción, Gotas de Amor. Y ahora le queremos dar también la bienvenida a Galo Granda y Harold Granda. Ellos forman parte de la producción de Mimo y Títeres, que nos viene a presentar Lluvias de Sueño, del Teatro y Mimo, Trompos y Garabatos. Galo y Harold, buenos días, en serio, gracias por venir a contarnos de Lluvia de Sueños. ¿Cómo están? Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, pues contentos de estar aquí nuevamente en la Casa de la Cultura a difundir el trabajo que estamos realizando. ¿Cómo están todos? Muchas gracias por la apertura de la Casa de la Cultura. Y nada, ya les explicamos un poquito de lo que vamos a hacer la próxima semana. Así es, Lluvia de Sueños es la nueva obra de teatro y mimo de Trompos y Garabatos. A las 4, perfecto. ¿De qué trata Lluvia de Sueños? Tenemos el dato de que va a ser de mimos y títeres de objetos. ¿Cómo va a estar mezclado esto en escena? Bueno, el grupo de teatro y mimo Trompos y Garabatos tiene una trayectoria de 21 años en el quehacer cultural acá en el país. Siempre hemos estado trabajando netamente lo que es el mimo, el teatro gestual, el teatro de objetos, a través de la no palabra. Y en esta ocasión vamos a presentar un trabajo colectivo que es del grupo, que es de la música es de Harold. Y el trabajo de la puesta en escena es de Zulay Vázquez y mi persona. Entonces este es un trabajo que lo estamos realizando ya durante casi un año. Y en esta ocasión vamos a presentar un espectáculo donde fusionamos el mimo con los títeres de objeto. Yo he escuchado en estas últimas semanas que hacer teatro es lo más complicado, pero aún más cuando muestras a mimos y que no incluyen objetos. ¿Cómo vamos a poder ver en escena este trabajo tan fantástico de hacer mimo sin usar nada más que los gestos? Bueno, es una técnica que viene hace muchos años atrás y que el grupo lo ha venido investigando, ha venido desarrollando también actividades. Entonces, dentro de eso, la palabra se la elimina y es el cuerpo el que empieza a expresar y empieza a contar lo que siente, ¿no? Y el público también es un poco el receptor, el que interpreta lo que quiere ver, ¿no? Y así sea el artista que cuente una cosa y el público lo entienda de otra manera. Eso es importante también porque es como dejamos que libre albedrío a que el público pueda poner sus propias conclusiones o su propia historia frente a los artistas del silencio. ¿Cuándo va a ser, Harold, la presentación de Lluvia de Sueños? ¿En dónde va a estar también? ¿Dónde podemos adquirir las entradas? Bueno, la presentación sería el 5 y 6 de octubre. El próximo sábado. Próximo sábado y próximo domingo. En el Teatro Variedades Ernesto Albán. Esto queda diagonal al Teatro Sucre. Justo en la parada de justo en la parada de la Plaza del Teatro. Ahí está un rótulo grandote. También vamos a estar en desde el 23 al 27 en el Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual, Alegría del Silencio, donde también vamos a presentar la obra. Eso. Lluvias de Sueños, ¿qué historia nos cuenta, Galo? Bueno, esta es una... son varios cuentos, ¿no? Varias historias, y que ahora finalmente podríamos decir que se va cuajando la historia, ¿no? Pues... Uh-huh. Era una... Tenemos a Paul. Paul soy yo. ¿Sí? Y Mao está acá filmándonos también, que acaba de llegar. Esta es una historia de amor, ¿sí? Es lo que el hombre inicialmente como intérprete del mimo nace. ¿Cómo nace el mimo? Sí, el mimo nace a través de una historia que un amigo alguna vez me la regaló. Dice que un personaje que siempre andaba de blanco y negro miró en un reflejo del agua, miró a la luna y se enamoró de ella, y entonces desde ahí dejó la palabra porque quería comunicarse con ella, ¿sí? Entonces esto es un poco también dentro de la mitología griega, también está dentro de estas historias, ¿no? Y es importante porque Paul va interpretando algunos sueños, porque es todo una lluvia de sueños, ¿no? Como dice mismo la obra. Es una historia que cuenta tres momentos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con los seres humanos? Como cuando nos regresamos una retrospectiva de lo que fuimos antes, a lo que somos y a lo que queremos de la vida. Y en realidad, la vida simplemente es así. Entonces, este personaje empieza a vivir cosas locuras, como que empieza a galantearle, a regalarle poemas a la luna, y obviamente se da cuenta que todo esto es un sueño, ¿no? Esto también es bien importantísimo, porque dentro de esta obra viene el contexto de la música, ¿sí? La sonoridad, la sonoridad. El ambiente también, las luces, ¿cómo vamos a encontrar eso en escena? Bueno, las luces es todo mágico, ¿no? Pero, por ejemplo, acá en la experiencia de la música, es una obra inéditamente 100%, nuestra, sí. Harold es el compositor de la música. Entonces, todo se fue desarrollando mediante la transmisión del cuerpo. Él iba poniendo sonidos y todo eso, y es una experiencia muy linda. Es una historia mágica que no debe perderse. Es para todas las edades, sí. Saben, amigos, nos vamos a ir a un pequeño corte comercial. Ya regresamos para que nos cuenten más de esta divertida historia de Paul. Vamos a ver, yo tengo una frase aquí rescatada de la sinopsis que quiero que Harold y Galo también nos expliquen y nos cuenten, para así engancharnos, porque el sábado 5 y el domingo 6 tenemos una cita en el Teatro Variedades. Así que ya regresamos en este pequeño corte comercial en Plan Ideal por Radio CC. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Me he parido a mí misma. No ha sido fácil. La muerte palpita en el interior de los sueños dormidos. La cartelera de Salamandrágora presenta Cordeles del Tiempo. En escena, Susana Nicolalde. Volver a casa siempre es un alivio. Sábado 28, 19 horas 30. Domingo 29, 18 horas 30. Sala Mandrágora, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Preventas disponibles al 099-7988-637. O encuéntranos en Facebook como Mandrágora Artes Escénicas. Estoy de vuelta a la misma estación desde donde partí. A mí misma, pero con otra piel. Cordeles del Tiempo. La obra de Trude Soika, luego del éxito alcanzado en el Memorial de Terezín en República Checa, se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Holocausto y Maternidad es el nombre de la exposición, que tiene un peculiar estilo expresionista y que se constituye en una fuente de inspiración como herramienta educativa para promover la paz, el respeto, la aceptación del otro, la creatividad y la interculturalidad. En sus obras utiliza cemento y materiales reciclados. Le invitamos a la inauguración el miércoles 9 de octubre en la Sala Miguel de Santiago a las 7 de la noche. La muestra permanecerá abierta hasta el 7 de noviembre. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Museo Avia Yala, Sistema de Museos de Quito y Cine 8 y Medio. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Oye, aquí estamos como en casa, estamos conversando con Galo Harold Zulay, ¿no es cierto?, que se acaba de unir. Les queremos recordar Lluvia de Sueños el 5 y 6 de octubre a las 4 de la tarde en el Teatro Variedades Ernesto Albán. Harold, ¿dónde se encuentra el Teatro Variedades Ernesto Albán para que la gente no se pueda perder? No creo que nos vayamos a perder, porque si cachan la plaza del teatro, justo en la parada del Trole, al ladito, al frentecito de la parada del Trole, está el Teatro Variedades Ernesto Albán. El 5 y 6, acuérdense, a las 4 de la tarde. La estatua también, ¿no? Sí, ahí está, al ladito de la estatua. No se pueden perder. A las 4 de la tarde, valor de la entrada. Es un precio sugerido. Si usted desea donar más, no hay ningún problema. Nosotros encantados, porque con ese dinero vamos a seguir trabajando, ¿no es cierto? Sí. El precio sugerido son $6. Esto lo pueden adquirir en las boleterías del Teatro Sucre. También estamos haciendo unas preventas que al final les pasamos los datos para que, o sea, si quieren comprar de una vez, claro, hacerle el gastito de una vez, lo vamos reservando. Ya solo asisten el sábado, el domingo, sí, y hasta la butaca ahí asegurada. Estamos con Zulay. Zulay, yo quiero que me cuentes, ¿cuál es tu personaje dentro de la obra? Mi personaje es Mau, que es una vendedora un poco amigable, y también Lua, que también es una vendedora, en cambio todo lo contrario, un poco más amargada, más pesada, más mírame, no me toques, no me hables. ¿Cómo se transmite esto a partir de hacerlo en la figura del mimo, de no poder usar objetos, no poder hablar? ¿Cuán difícil es, Zulay? Es bastante complicado, porque uno está acostumbrado a usar la palabra y dejarse llevar por las palabras, ¿no? Y que la otra persona escuche lo que tienes que decir, pero es complicado hacer que el cuerpo transmita lo que tú quieres decir. Entonces, sí ha sido un reto, pero día a día con el trabajo vas buscando nuevas formas de comunicarte y eso es lo chévere de hacer mimo. ¿En los ensayos se te salió alguna palabra? Sí, varias. De hecho, todo. Salió el libreto. De hecho, siempre hablamos cuando estamos ensayando. ¿Ya? Ah. Y el día de la obra, ¿cómo haces para que con, no hablar, para no hablar? Chuta, es súper difícil, pero es complicado porque es concentración para no hablar, concentración para hacer el personaje y concentración para que estar, digamos, en una armonía y que todo fluya. ¿Cómo te sentiste con la iluminación, la sonoridad, para transmitir las sensaciones que el director te pedía? Eso ayudó full, porque al comienzo ensayábamos solamente Galo y yo, y era como que, pero métete en el ambiente, métete en el personaje, imagínate que estás ahí, y era como que complicado. Pero después ya cuando nos pusieron la iluminación y la música, sí te ayuda full a meterte más en ese espacio, en ese... digamos, en ese personaje, para que pueda sentir y poder transmitir también. Harold, Grupo de Teatro y Mimo, Trompos y Garabatos lleva más de 21 años de experiencia. ¿Cómo ha sido el proceso de la organización? Bueno, tú sabes, 21 años, mantener algo por 21 años es complicado. O sea, Galo lo ha venido trabajando muy bien durante todos esos años. Yo... me uní al grupo hace unos 4 años más o menos, pero ya de lleno, sí, porque siempre era como que acompañándole, poniéndole sonido en las presentaciones que tenía, poniéndole la luz, pero eran cosas muy muy basiquitas, por así decirlo. Entonces, nada, el trabajo de Trompos y Garabatos ha ido creciendo en estos últimos años, también con la ayuda del encuentro que hacemos. Entonces, ambas... organizaciones están creciendo paulatinamente y eso es muy bueno. ¿Cómo identificar lo que las personas o el público objetivo en este caso desean de Trompos y Garabatos? ¿Cómo identificarlo? Sí. Yo diría un poco como no sé, alegría, como que no sé, emociones felices. Manejar las sensaciones más que te conectan, que crean empatía con el público, ¿no es cierto? Y eso se ve, Zulay, se va a apreciar en Lluvia de Sueños. Sí, totalmente. O sea, la gente nos está motivada para ver la obra, por eso que les transmite, por esas emociones, por eso poco que ven en las promos, quieren como que ver esas emociones, quieren llevarse y no sé, cautivarse por esos sueños. Ahí tenemos mi control master, nos está. ¿Será, Harold, que me puedes ayudar con los auriculares? Gracias. A ver, vamos a ver quién se encuentra al aire. ¿Aló? Bueno. ¿Aló, sí, buenos días? Buenos días. Quería que nos ayude. ¿Cómo está? ¿Con quién hablo? ¿Con quién tengo el gusto? El desfile cívico. Si quiere, yo hago una notita corta. ¿Me puede repetir, por favor? Que son el desfile cívico por los 413 años de la Fundación de Ibarra, está circulando aquí por la avenida Atahualpa. Ah, perfecto, muchísimas gracias. ¿Usted se encuentra ahí en la avenida Atahualpa? Sí, yo soy periodista y me encuentro en la avenida Atahualpa. Ah, ya, ¿qué tal está el ambiente por los 413 años? La gente está alegre, las bandas de todos los colegios están desfilando y... del Colegio Teodoro Gómez, la banda marcial, y también de exalumnos, tanto de bastoneras como bandas, están desfilando también. Eso llamó la atención. ¿Desde qué hora está el desfile? Y a ver si la gente que nos está escuchando también se puede acercar a la avenida Atahualpa a disfrutar del desfile. Claro, desde las 9:30 de la mañana. Allí entonces todavía tienen tiempo la gente, ¿no es cierto? Sí. Sí, todavía faltan unos 20 minutos, media hora, se debe acabar el desfile. Perfecto, entonces invite por favor a toda la gente que nos está escuchando a asistir al desfile y también muchísimas gracias a usted. ¿Me repite su nombre? Marisol Cadena. Marisol Cadena, a ver, invitemos a toda la gente que nos está escuchando. Sí, a los amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues queremos que participen del desfile cívico que se está desarrollando en la avenida Atahualpa, en homenaje a Atahualpa, el Inca de América Latina más importante. Esta avenida tiene el nombre del símbolo de nuestro pasado, que es Atahualpa, y en esta avenida Atahualpa se está desarrollando el desfile cívico con la participación de los distintos colegios de la ciudad. Por ejemplo, el Colegio Teodoro Gómez de la Torre participó con una banda marcial, y más atrás, pues también los exalumnos del Colegio Teodoro Gómez participaron con otra banda. Esto fue muy interesante. También el Colegio de Señoritas Ibarra participó su banda estudiantil, sus bastoneras y también las exalumnas bastoneras del Colegio Ibarra. Perfecto, pues, Mabel. Muchísimas gracias por la invitación. También le queremos invitar a usted el próximo sábado y el domingo también 5 y 6 de octubre a disfrutar de Lluvias de Sueños. Muchísimas gracias por esta comunicación in situ. Le agradecemos de todos los que hacemos Radio Casa de la Cultura. Y seguimos acá conversando con Harold y Zulay. Zulay, yo quería que nos cuentes, porque a mí me dejó impactado realmente una frase de la sinopsis de la obra. Cuando despierta Paul de la realidad, solo descubre que sobre todo lo vivido, de todo ese enamoramiento con la luna, lo único que nos queda es una lluvia de sueños, pero sí en realidad. Esto, al momento en el que escribieron esto, es una parte de la obra que es muy cierta, porque es verdad, en la obra estamos llena de las fantasías, de la lluvia, de sueños que se cumplen, pero al momento de despertar es como qué hemos hecho con nuestras vidas, qué hemos aprovechado, qué nos falta por hacer, qué todavía tenemos a tiempo, qué todavía no podemos hacer. O sea, para mí es esa frase, o sea, es qué todavía podemos hacer. Carol, para despedir la entrevista, nuevamente hagamos la cordial invitación a todo el público que nos está escuchando y también sobre lo que vamos a tener a finales de octubre con Trompos y Garabatos. Muchachos, muchachas, a todos los oyentes, les invitamos este sábado 5 y 6 de octubre de la próxima semana a las 6 de la tarde, a las 4 de la tarde en el Teatro Variedades Ernesto Albán. Esto, vuelvo y repito, queda justo al frente de la parada del trole de la Plaza del Teatro. Nada, las boletas las pueden adquirir en la boletería del Teatro Sucre. También estamos realizando preventas. Pueden comunicar... Hay una promoción. Hágalo, También, si es que están de cumpleaños el 5 o el 6 de octubre, si ustedes presentan su cédula o se ponen en contacto con nosotros a través de las redes sociales, tienen su boleta de cortesía y le vamos a cantar feliz cumpleaños de ahí. Ah, perfecto. Inversión mimo. ¿No? Redes sociales de Trompos y Garabatos también para que la gente se pueda contactar y conseguir la preventa. Claro, nos pueden buscar en Facebook y en Instagram como Trompos y Garabatos, y también como La Alegría del Silencio, que se vienen cosas súper chéveres de parte de Trompos y Garabatos. Así es. Amigos, la invitación está hecha, les esperamos el 5 y 6 de octubre a las 4 de la tarde en el Teatro Variedades. Ernesto Albán, toman el trole, los que están en el norte, en el Labrador, se van hasta la Plaza del Teatro en la calle Manabí, Guayaquil, diagonal al Teatro Sucre. No se pueden perder, ahí está la estatua de Ernesto Albán, van a disfrutar de algo de calidad. Vamos con otra canción, esta vez a cargo de nuestro buen amigo Marqués, que nos presenta en su previa Quítate el Disfraz, aquí en Plan Ideal. Disfrutemos. La música de ahora la escuchas mejor en Plan Ideal. Prometiste amor eterno, ser mi historia sin final, borrar todos mis lamentos, juraste tu mano para caminar, y creo que este es el momento de quitarse el antifaz. Lo mejor suena ahora para ti. Fuiste princesa en tu cuento, pero con un lobo no debes jugar. Hoy descubrí tu invento, no te creí capaz. No hay que seguir fingiendo, sé muy bien quién eres, quítate. Ya no finjas sufrimiento. Visita nuestra fanpage Plan Ideal, dale me gusta y comparte todo nuestro contenido. Sonó para todos ustedes, Quítate el disfraz de Marqués en esta previa, muchachos, muchachas, ya que mañana, este es un dato que capaz solo el club de fans de Marqués sabía, y que les mandamos un saludo enorme porque siempre están atentos de Plan Ideal y de las canciones de Marqués, ya que mañana, domingo 29 de octubre, se estrena el video oficial de esta hermosa canción, Quítate el disfraz. Vaya viendo ahí usted, directo para alguien en especial, puede ser, no puede ser, o para los enamorados también, quiero que nos dejen su opinión, o si dedicarían a alguien esta canción, y si pueden, etiquétenle también para que disfrute de la letra que nos brinda Marqués, como siempre con esas estupendas canciones. Les queremos recordar también, que claro, hace ratito subieron nuestros amigos de Trompos y Garabatos, que van a estar presentando la obra de Mimo y Títeres de Objetos, Lluvias de Sueños. Paul va a ser el protagonista de esta obra, donde usted se va a encontrar con la fantasía, el amor, la sensualidad de un enamoramiento entre un hombre y la luna. Esto lo van a ver en el Teatro Variedades Ernesto Albán el 5 y 6 de octubre a las 4 de la tarde. La invitación está realizada. Pueden adquirir las entradas con un valor sugerido de $6. Continuemos con más porque es sábado de Plan Ideal y Panchito ya vino también a sentarse aquí porque él está disfrutando. Y ahora sí, a minuto seguido, disfrutemos de otro gran talento. Esta vez en la voz de Mar Rendón con su canción de estreno, Hoy Vuelvo a Ser Yo, aquí en Plan Ideal. La música de ahora la escuchas mejor en Plan Ideal. Yo me limpié bien los ojos con la verdad. Qué bajo que caí. Y allá abajo yo comprendí que dejé de pensar en mí por tu capricho. No te importaba mi felicidad. Tan predecible, tirado a vacar. Me avisaron de ti. Lo mejor suena ahora para ti. Hasta dejé de ser todo lo que soy. Pero hoy vuelvo a ser yo. Hoy vuelvo a ser yo. Hoy cayó tu nombre. Y ya me olvidé. Esto ya fue. Estás escuchando Plan Ideal. Aquí no pasa nada, todo bien, todo bien, todo bien. Sí te perdí, pero así me encontré, yo gané. No estoy sola, tengo todo, me tengo a mí, bebé. La, mira qué bien a mí. Me va mucho mejor sin ti. Ideal es para ti, porque somos tu mejor compañía. La música de ahora la escuchas mejor en Plan Ideal. Yeah. nuestra fanpage Plan Ideas. Dale me gusta y comparte todo nuestro contenido. Marrendonco, oh, con hoy vuelvo a ser yo. Qué talento, qué vozarrón que acabaron de escuchar aquí en Plan Ideal. Oigan, Lulú Mendieta, Tim Marqués dice, acá Cari Cajamarca, hashtag Tim Marqués. Acá, súper pendientes del estreno mañana de hashtag Quítate el Disfraz. Claro, oigan, canciones estupendas las que estamos escuchando aquí en Plan Ideal. Por acá tenemos más saluditos. A ver, a Lucy Becerra Ortiz, gracias por darle like a nuestro Facebook Live. Y si por ahí se me queda, vamos a actualizarle por si las moscas a nuestro... a la aplicación de Facebook aquí en el celular, que a veces se traba, ¿no? Cuando está en vivo no es lo mismo cuando estamos en vivo, ¿no? También les invitamos a dejar su like, porque nosotros así también seguimos creciendo por acá. A ver, acá en los likes, acá tenemos los likes, a Hildaber Játiva, a Francisco, Elizabeth, gracias por dejar su like. Y ahora sí, les queremos contar que Nueva York devuelve a Egipto un valioso ataúd de 2100 años comprado por el Museo de la Ciudad. Las autoridades de Nueva York hicieron este miércoles 25 de septiembre entrega de un ataúd egipcio de unos 2100 años de antigüedad, valorado tan solo en la cifra de 4 millones, que había sido robado en el 2011 de Egipto y adquirido por el Museo Metropolitano de la Ciudad. La pieza donde se encuentra el ataúd dorado de Nehemank había contenido los restos momificados de este sacerdote y fue descubierta en el 2011, después de permanecer enterrado durante 2 milenios y robado durante la inestabilidad que vivió el país ese año con la primavera árabe. Ahí está, se ha devuelto el ataúd. Y bueno, así hemos llegado a otro episodio de Plan Ideal. Ha sido un placer en compañía de Alexis, de Pancho, de los chicos de Lluvias de Sueños, haber estado con ustedes esta hora por Radio Casa de la Cultura. Nos vemos el siguiente sábado con más noticias y les dejamos con Javier Neira, con su canción Contigo, recordando ese Javier Neira de 2014. ¡Saludos, pásenla bien! ¡Chao! No, yeah, oh no, oh yeah. Yo quiero despertar cada mañana junto a ti, ver el sol en tu mirada y sonreír, perderme en tus ojos, encontrarme en tu boca, mi amor. Yo quiero prepararte el desayuno en la mañana, encontrarte desnudita en mi cama, darte un besito, servirte con café mi corazón. Gigante en la playa, una isla privada y nada a más. Oye, mi nena, no sirve de nada. Si yo no estoy contigo, yo quiero todo si es contigo. Ir al infierno, pero contigo, dejarlo todo porque sin ti yo no sé. Para compartir mi vida y cantarte todo el día esta canción. Que yo soy prisionero, estoy encerrado dentro de la cárcel de tu amor. Bajo la luz de la luna, quiero morder tu cintura y bajar despacito hasta perder contigo la cordura. Una mansión gigante en la playa, una isla privada en las Bahamas. Oye, mi nena, no sirve de nada. Contigo, quiero todo si es contigo, ir al infierno, pero...